Bueno, a las 9:04 le estamos dando los buenos días a nuestros invitados del día, que son Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, Fernando Vázquez, del Movimiento 26 de Marzo, los dos de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y la bienvenida. ¿Cómo les va? Bien, con un poquito de frío, ¿no? Pero un poquito nomás. Muy bien, sí. Bueno, pero con calor en la temática que tenemos, que nos está rodeando. Y corazón caliente siempre está. Exactamente. Y con el tema Venezuela, que de golpe nos hemos transformado. Ayer alguien comentaba que los informativos de la televisión tienen dos temas nada más ahora, las policiales y Venezuela. El resto desapareció del mapa, ¿no? Sí. Pero ¿por qué Uruguay tan metido en el tema Venezuela, que termina Maduro retirando el personal de las embajadas, termina diciéndoles que se vayan a los diplomáticos de algunos países de América Latina? ¿Por qué se está dando esto? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno, ¿qué pasa? Hoy en día cada elección en cada país latinoamericano tiene una gran repercusión continental, digamos, porque hay una gran lucha que se está dando a nivel internacional, digamos, a nivel de los propios países imperialistas, pero también fundamentalmente contra los países que tratan de ser soberanos o han dado pasos en ese sentido, se rebelan. Bueno, y acá tenemos una larga historia de intervenciones, promoción de golpes de Estado, de invasiones, el bloqueo. Los bloqueos son criminales porque en realidad se bloquean supuestamente a los gobiernos, pero afectan a millones de personas que viven en esos países, generando situaciones sociales que, bueno, después tienen todos estos fenómenos de la inmigración masiva y, en fin, que hay, que son realidad. Lo que no quiere decir que nosotros, digamos, tomemos opinión sobre cada una de las cosas que hace el gobierno de Venezuela, que por otro lado muchos no conocemos demasiado hoy en día, en la actualidad, cuál es la situación de los trabajadores, cómo se ha desarrollado la producción, si avanza o no la reforma agraria, en fin, un montón de temas que a nosotros siempre nos interesaron, que no teníamos dudas que en el periodo del chavismo, de la vida de Chávez, sobre todo al comienzo, se hicieron reformas muy importantes. Por algo siempre han ganado las elecciones nacionales, ¿no? De alguna forma, por ese cambio que sintió la población y el agradecimiento que tiene las masas oprimidas, los más de abajo allá, se ¿no? Se metieron con los grandes, con los poderosos. Claro, ¿no? cuando surgió el Caracas y todo el proceso que llevó al gobierno y al poder a la Revolución Bolivariana, había un 80% de pobres en Venezuela, ¿verdad? Hay una gran crisis social y bueno, a raíz de ahí, digamos, los pueblos tienen memoria de los procesos de alguna forma, más allá de toda la capacidad que tienen las oligarquías y el imperialismo a través de su propaganda. O sea que nosotros la impresión que tenemos que acá hay un fenómeno que se vive mucho más en la prensa de nuestros países que realmente a nivel del pueblo venezolano, a nivel del propio Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, viejo Mago decía que hay que aprender del ejemplo negativo. Cuando uno no conoce demasiado la situación actual, digamos, ¿no? Conocemos todo el proceso, por supuesto, y siempre hemos apoyado este proceso, ¿no? de soberanía, de dependencia de los yanquis, en fin, ¿no? Incluso en el programa de la UP plantea la integración al ALBA, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las grandes medidas de avanzada que se tomaron en su momento, que hoy no se habla mucho. Pero hay que aprender, si acá tenemos que el imperialismo yanqui y las oligarquías estas, Milei, Bolsonaro, todos estos reaccionarios del mundo, dicen que hubo fraude, y que esto no es válido, y lo vienen diciendo desde hace meses, o sea, ojo que va a haber fraude, ojo con el... Eso ya es una política que hay hoy en todas las elecciones de estos sectores de la derecha. Entonces, por ese lado, nosotros sí creemos que el pueblo venezolano eligió lo que eligió, digamos, y es la idea que tenemos, ¿no? Sí. Hace un ratito llamó un oyente y dice, qué calladito que está Estados Unidos, ¿no? No, y otra cosa, están haciendo otra. Nosotros, esto es muy importante para la situación política de América Latina. O sea, el que persista este gobierno, a pesar de todas las deficiencias que tenga, porque después hay lucha de clases en Venezuela, ¿verdad? Está la clase obrera, están los campesinos, están los matones, que tienen organizaciones importantes también, que no todas acuerdan con todas las medidas del gobierno, tienen su capacidad de lucha, en fin, por ese lado se pueden lograr llevar hacia un camino quizás más de medidas más radicales, más consecuentes, más que incentiven más la producción, por lo menos de lo que uno ve desde acá, ¿verdad? Sí. Pero es muy importante para América Latina que se mantenga esta trinchera. Bueno, ¿y Fernando? Bueno, un placer estar por acá, con Ricardo y con toda el plantel de la radio, de mañana de radio. Este es un tema, vaya si es importante, que está en nuestro programa también, ¿verdad? Ricardo lo decía recién. Una de las cuestiones que ha caracterizado a la UP ha sido ser solidario con los pueblos en lucha, ¿no? Con Palestina. Hemos hecho movilizaciones importantes por Venezuela también en su momento. Sí. Entonces, hay un razonamiento muy... a veces no, sin conocer en todos los detalles, ¿no? Lo que acá no se puede obviar es que ha habido una gran campaña global, como se dice ahora, del imperialismo contra Maduro o contra el chavismo, ¿verdad? Contra ese proceso. Desde el inicio, ¿no? Hoy me quería acordar de un golpista que hubo ahí que ya pasó, ya nadie se acuerda. Decía el breve, Carriles. No, de otro que le decía Chávez el breve, que duró 24 horas. Que era el de horas. La cámara de... El primer golpe que hubo ahí. De empresas y... ya no va a salir el nombre. Bueno, no importa, alguien de la audiencia... Fue el primer golpista, sí. Pero digo, ¿cómo será la historia que nadie se acuerda? Ni nosotros ganamos más o menos. Se autodefinió presidente. Sí, un día duró. Pero digo... Cardona. Cardona. Ahí está. Demora, ¿viste? Lo que es la juventud. Demora 3-4 minutos. Hoy temprano andamos. Menos, pues. Pero digo, no hay, para comprender un fenómeno no hay nada mejor en la cuestión política o de la lucha de clase que mirarlo en un proceso, ¿no? Eso lo han enseñado los grandes pensadores y revolucionarios, ¿no? Porque si vos mirás, ¡pac!, en el momento, a veces le podés bogar, pero digo, hay que ver todas las implicancias. Y yo le diría a la gente que mire por un momento dos o tres noticias de lo que pasa en el mundo o de lo que ha pasado en los últimos, una por década, que ha hecho Estados Unidos en relación al petróleo, por ejemplo. ¿Verdad? En Libia, en Siria, en Irak, y podríamos seguir, ¿no? Con otros países. Y yo creo que se está repitiendo un escenario, ¿verdad? Que ahora es en América Latina. Entonces, cualquiera que gane o que se vaya un poquito, yo qué sé, ya nadie habla de esta señora que está en Lima, que no sé cuántos mató. Dina Boluarte. En meses con las masas en la calle, entonces, o los intentos que hubo en Bolivia en su momento, ¿verdad? También habían puesto de otra mujer, lamentablemente. Ahora hay una disputa, ¿verdad? Como planteaba Ricardo recién, de los grandes intereses que están en juego en la región, el de los pueblos, los trabajadores, los campesinos, sí. Y también los que se quieren apoderar de todo lo mejor que tiene el mundo, lo que va apareciendo, lo que aparece petróleo para ellos, para el gas para ellos, el otro, si no te crean un conflicto, aparece el litio también. Claro. Entonces, y después lo otro, que es muy sencillo en política, ¿a quién se defiende? Porque si Milei está de este lado, un gobierno como el uruguayo de derecha está del otro lado, y buena parte del progresismo, lamentablemente, también. Entonces, acá tenés una muestra práctica de cómo los problemas internacionales inciden, y podríamos decir que son un proceso único, también en lo nacional, ¿verdad? Porque, bueno, acá estamos llenos de inmigrantes o de gente, que no me gusta decirle inmigrante, porque también alguna vez anduvimos por afuera, digo, de gente que viene de Venezuela o Dominicana o de Cuba o de otros lados. Es un fenómeno de los últimos años. Ahora, lo que hay que ver también no es que se está sacando, es que se está luchando en nuevas condiciones, ¿verdad? Porque si a vos te apretan un país, te lo estrangulan, no podés comerciar esto, bueno, por más rico que sea, te complican la vida. Yo creo que esa es una primera cosa. Por eso es muy importante el tema de la soberanía, este tema del programa, que algunas cosas vamos a decir hoy también. Pero nosotros, en primer lugar, somos solidarios con ese proceso. Y después nunca he visto tanta preocupación por los temas anunciado de que va a haber fraude, sí. ¿Verdad? Porque acá descubrimos un fraude, lo más viejo. ¿Quién no decía que en el 71 no hubo fraude en este país y que mataron a Ferreira? ¿Verdad? Sí. Tuvo que decirlo, el desclasificar ¿cómo es que se dice? Documento de Estados Unidos para que acá reconocieran en voz baja, ¿viste? Pero también no se acuerdan mucho. Claro. Digo, hubiese sido distinto. Después atentaron contra él durante la dictadura, fuerzas que todavía están buscando quiénes son los responsables. Sí. Entonces, Uruguay no está en condiciones de sumarse a esta campaña, primer cosa. Mm. Eso nos atañe a nosotros, ¿verdad? No está en condiciones. Y menos porque además, cuando se da la revolución bolivariana, con Chávez al frente, es después de lo que decía Ricardo, después del caracazo, aquella gran movilización, que hubo cientos de muertos. Y en estas grandes líos todavía, y sí, hay confrontación en las calles, ojalá que no haya sangre, pero no ha habido, las elecciones fueron elecciones más o menos normales en todos lados, por más que a alguno no le guste, pero en el escenario de América Latina, entonces yo creo que, bueno, ese es un tema para ir razonando sobre exacto, estos exacto. Temas. Tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos con este análisis y, por supuesto, incorporando la convocatoria que ya está haciendo Unidad Popular Frente de Trabajadores para dentro de muy poquitos días, ¿no? Para el 10, sí. Sí, acá tenemos la... Bueno, seguimos acá con Ricardo Cohen, con Fernando Vázquez. Vamos a cumplir con algunos oyentes que mandan mensajes. Silvio manda este audio. Buen día, compañeros y compañeras. Un saludo grande a todos, especialmente al camarada Cohen. Con respecto a lo que está pasando en Venezuela, era predecible. Me parece muy bien la actitud que tomó en este momento el gobierno de Maduro de expulsar a los países, a los representantes de los países estos que se inmiscuyen en los asuntos internos de Nicaragua, que son un puñadito, ¿no? La inmensa mayoría de los países del mundo no están hablando de Venezuela. Son estos 6, 7, 8 países gobernados por la extrema derecha. Ahora, que esto nos sirva para tomar impulso para la lucha contra la burguesía en Uruguay que va a pretender de cualquier manera hacer que fracase el plebiscito de reforma constitucional para resolver los temas de la seguridad social que tienen nuestros viejos y niños. Un abrazo grande a todos, saludos. Ahí estaba el mensaje de Silvio. Yuraima también escribe, dice Carmona Stanga, lo que hablábamos hoy. Carmona Stanga. Mis sí. queridos compañeros, dice muchos barriles de petróleo debajo de los pies de la patria bolivariana para dejarlos respirar y se arrastran con disociación psicótica por medios de comunicación. Dice un gran abrazo a los compañeros. Su opinión es sumamente importante para quienes conocemos ambas realidades del Uruguay y de Venezuela. Y Alejandro manda estos audios. El primer golpista que hubo, que los compañeros no sabrán, Carmona, que era de Fede Cámaras. O sea, hablan de golpismo. Si a Chávez le dieron un golpe de Estado, Carmona era el apellido. Carmona. Agrega con este audio. Compañeros, un bloqueo es peor que una guerra armada. Porque una guerra armada uno muere o mata. Pero el bloqueo asfixia, produce el descontento en un país. Pero con un pueblo preparado, con un pueblo altruista, con un pueblo convencido, el bloqueo asfixia, pero el bloqueo une. Ahí estaba el mensaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros vamos llevando todo este tema de la atención y bueno, la defensa también, ¿no? De lo que es la lucha del pueblo venezolano, junto con las tareas centrales que estamos en plena campaña electoral, que creo que eso también ha hecho que se ponga más al rojo vivo el posicionamiento, ¿no? De las fuerzas políticas en el país sobre el tema Venezuela. Y la Unidad Popular tiene convocatorias para estas próximas semanas, que son muy... Cada semana vale mucho ahora, por el poco tiempo que tenemos. Cada octubre, minuto. ¿No? Cada minuto vale mucho. Así que bueno, tienen la palabra ustedes para decir qué es esa convocatoria, a qué se está convocando. Bueno, hay que tener claro que hay una doble convocatoria el mismo día. Vamos a empezar por ahí. Una es la exigencia que tenemos legal. Es para cubrir esa exigencia, es la realización de la convención nacional, que es una exigencia para poder presentar nuestro lema en las elecciones nacionales. O sea que tenemos que tener, hay dos llamados. En el primer llamado hay un quórum, ¿verdad? Estamos hablando de que va a haber 500 convencionales proclamados, que todavía no llegó la proclamación, pero más o menos, si nos guiamos por los porcentajes que sacó cada lista, podemos más o menos tener una noción de quiénes son esos compañeros y ya ir trabajando en ese sentido. O sea que ahí hay un primer llamado y luego que se exige ese quórum, y luego hay un segundo llamado con una exigencia que es el 50%, o sea, 251 convencionales. Entonces, primera cosa, no es fácil movilizar a 251 compañeros el mismo día, a la misma hora. Que no son 250 cualquiera, son 250 de los que están proclamados. Estamos hablando de la convención. Exactamente. ¿Sabes? Es que no es solo que sean militantes de la UP o de los distintos grupos del FT, sino que sean los convencionales electos, titulares o suplentes. Ahí va, se va a hacer una... Siempre hay una lista en que se ponen las renuncias, las licencias, para favorecer, sí, cubrir la mayor cantidad posible, ¿verdad? Entonces, eso, para esa tarea, nosotros tenemos que llegar a las 4 de la tarde del día 10 de agosto, o sea, una hora antes de la hora que está citada la convención, que son las 17, para que los funcionarios de la Corte, que van a estar en una mesa allí, controlen con la credencial en mano a los compañeros. Exacto. También muy importante. Hay que llevar la credencial. Hay que llevar la credencial. En todo caso, algún compañero que la perdió, bueno, que vaya a la Corte y que le den un comprobante o algo, porque esto es muy importante. Sí. ¿Está? Y entonces, es muy difícil, aparte, movilizar a compañeros del interior por los costos que esto tiene también. Eso es otro tema que hay que tener en cuenta. Entonces, va a haber licencias de algunos compañeros. Pero en resumen, digamos, lo que es más importante, pero obligatorio, es que tengamos esos 251 compañeros entre todos los grupos que estamos bajo el lema ahora, ¿no? Que estaría toda la alianza que se presentó en las elecciones internas, ¿verdad? Sí, eso es un acto institucional. Exactamente. Con la presencia de funcionarios de la Corte Electoral que van a controlar el ingreso, como vos decías, el funcionamiento. Todo controlado de punta a punta. No es algo que, bueno, si dijeron a tal hora va a ser a tal otra. No. Está marcado a qué hora tiene que empezar. El local vacío tiene que quedar. Vamos a hacer una actividad previa. Van entrando de a uno. Y después ahí se va a proclamar nosotros tenemos el candidato a presidente y seguramente la vicepresidenta también, a Gonzalo Martínez y Andrea Rebolla. Exacto. ¿No? Eso es fundamental, que los compañeros, si tienen dificultades para llegar antes, porque antes se va a realizar el 13 encuentro de la Unidad Popular. De la Unidad Popular, para aprobar el programa. Ahí está. ¿Tá? Entonces, si algún compañero de repente no puede ir a la una en punto, que también empieza el encuentro, porque no tenemos más tiempo, entonces hay que llegar 12 y algo y acomodar un poco el local y empezar lo antes posible. Bueno, si no pueden estar de esa hora, bueno, por lo menos que vayan esa hora, esas dos horas, una hora y media, que va, porque después la convención no dura mucho, es corta, porque simplemente se vota ahí los candidatos, esa es la parte formal, y queda todo, y quedamos en condiciones de seguir adelante con el trabajo electoral. Si no, vamos a tener que buscar otra citación y dedicarnos a resolver este problema. Sería gran dificultad. Con todas las tareas. Nunca ha sucedido. Claro. Nunca ha sucedido que tuviéramos que hacerlo otro día. Y hemos tenido quórum de más de 300 en general. Pero bueno. Ricardo, entonces, pasando en limpio, está el encuentro de la Unidad Popular a las 13 horas empieza. No hay que llegar a las 13, hay que llegar un ratito. A las 13 empieza porque tiene una hora de finalización. A las 16 salimos del local. Le dejamos el local a la vacío. Corte. Lo agarra la corte el local. Lo ahí ordenan ellos, ponen las mesas, ponen todo. No, tienen que delimitar para que quede un ingreso controlado. Entonces van a haber una mesa afuera que controla las credenciales y luego van a poner una parte de ingreso al local. Exacto. Entonces ahí también hay control. Entonces, nosotros eso tenemos 3 horas para ver programa. Lo del programa. Y lo de la corte, hay que estar a las 4 para poder de 4 a 5 asegurar que se puedan registrar todo, que sean controlados, y empezar a las 5, que es la hora que tiene que empezar. Exactamente. Eso es lo que hay que ya tener presente, y esto implica trabajo, porque hay que hablar con cada uno, me imagino, centralmente, y a la vez cada uno en la zona tiene que hablar con los compañeros que están ahí, ¿no? Sí, y ganar tiempo, porque todavía no tenemos la lista. Entonces, la corte no la mandó. No la mandó, entonces de acuerdo a los porcentajes que tiene cada lista, que hemos sacado cada lista, claro, saca el porcentaje sobre 500, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos ahí se calcula cuánto les toca poner a cada sector, y bueno, titulares, y ver cómo es la cosa. Bueno, en el encuentro que es Unidad Popular nomás. El encuentro, ¿no? Es Unidad Popular. Unidad Popular. ¿El tema central es el tema programa el encuentro? Sí, es el programa, el tema programa. El tema es programa. Pero no es una cosa nueva. Estoy mirando el material que tenés arriba de la mesa. ¿De cuándo es el material? Sí. Esto es un tesoro. Es un tesoro, por eso. ¿De cuándo es? Esto es del 24 de noviembre del 2018. Exacto. El noveno encuentro de la Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Noveno. Y este ahora es el 13º. Tercero. Y había 10, más o menos, como Asamblea Popular. O sea que de alguna forma tenemos una tradición democrática, real, de resolver estos temas de esta forma. Quizás antes lo hacíamos en algunos momentos 2 por año, Y hoy estamos con, claro, después de post pandemia, sí, sí. Tuvimos un lapso que tuvimos 2 años que no pudimos hacer encuentros, ¿no? También. Sí, exacto. Entonces, exacto. Lo novedoso, digamos, lo novedoso de este encuentro, ¿cuál es? Decir, la comisión de programa prácticamente se funda con la Asamblea Popular, prácticamente al poco tiempo de fundar la Asamblea Popular, sí, que se funda en el 2006. Yo pienso que ya en el 2007 se formó la comisión, y los trabajos que se hicieron fueron trabajos muy serios, prolongados y con mucha participación de la gente, con comisiones, talleres sobre cada tema. Y eso no fue una vez y quedó así, sino que cada vez fue más grande la movilización. Incluso nosotros, por ejemplo, en temas como la lechería, nosotros, por ejemplo, hicimos 4 talleres en la zona de la cuenca lechera. Bueno, espérate, porque justamente cómo se ha trabajado el tema programa es un tema a ver. Exacto. Ahora, cómo se llegó a esto, por qué es posible ahora hacer un encuentro y resolver en unas horas lo que se va a resolver. Pero hacemos la pausa. Ah, estamos en la pausa. Bueno, y son 10 menos 24 minutos, ¿sí? Y estamos, los mensajes tenemos por ahí también. Bueno, los oyentes siguen con el tema, obviamente, de Venezuela. Lucía nos manda una carta de Corina Machado del año 2018 pidiéndole ayuda a Netanyahu para intervenir en Venezuela, por ejemplo. Martín de Sayago dice, irónicamente, no entiendo las elecciones en Venezuela, dicen que ganó el anterior presidente nuevamente, mientras muestran a Maduro en las imágenes de TV. No era Juan Guaidó el presidente anterior, dice bueno, irónicamente, justamente. Bueno, hay más mensajes, después vamos a ir. Ahí haciendo. Está. Bueno, ya hemos quedado en el tema programa, cómo se había trabajado para el programa, que no había sido una computadora y dos adelante tecleando, ¿no? Mirá, acá hay un tema que es que lo hemos conversado mucho con los compañeros del OP. Primero por la situación política que se vive, ¿no? Nosotros observamos este programa y todo lo anterior, porque hemos trabajado en el tema, y cambios sustanciales no hay ninguno, ¿verdad? En todo caso hay que actualizar algunas cosas, porque claro. Bueno, los años pasan, hay acontecimientos nuevos, cuestiones económicas, ambientales, ajustes en el tema educativo, claro. El tema de la jubilación. Entonces, fue eso lo que se hizo como textos nuevos. Y hay una introducción, perdón, sobre los temas salariales, variables económicas de la deuda. Pero digo, el concepto, el núcleo, está todo como está. O sea, es el mismo programa, podríamos decir, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ajustarlo para los próximos. Y yo creo que dentro de 5 años habrá que hacer, o antes o después, habrá que hacer algo similar. Pero digo, y digo esto porque lo que decía Ricardo tiene mucho valor, porque se hizo mucha cosa con pero con el programa actual que tenemos, sí. ¿Verdad? Y que se va a ratificar, no tengo ninguna duda, porque acá se trataron los temas de medio ambiente, los temas vinculados a la celulosa, a la forestación, a la tierra, ¿verdad? Al tema de la lechería, como se dijo recién, al tema de tema estratégico, el tema de la pesca. Se hicieron encuentros, el tema de la reclusión, se habla mucho de la seguridad. O sea, hay un encuentro que hizo la UP en su momento con técnicos que trabajaban en cárceles, forenses, hasta algún Torreja, creo que se llamaba. Sí, sí. Hasta ex recluso, yo creo que alguno también anduvo por ahí, que gente que entonces con la deuda, mucha, con el mucha tema gente, de la deuda. El tema de la deuda, la educación, o sea, los temas centrales estuvieron. Y después eso tuvo un correlato en el trabajo parlamentario muy importante, como se decía recién también. ¿Verdad? O sea, casi el tema de la impunidad, perdón. Sí, el tema primer proyecto de ley. Fue el primer proyecto de ley que se llevó adelante. Entonces, que me acuerdo, como si fuera hoy, porque hay que acordarse de las cosas que algunos nos dijeron en su momento que estábamos marcando perfil con este tema, que fue el Niato Huidobro, ¿eh? Lo voy a decir con todas las letras para que no quede duda. Entonces, señores, marcando perfil con el tema de la impunidad, todavía estamos buscando los restos de los compañeros, las familiares, una de las mayores presiones. Después se hacen autocrítica y todo lo que quieran, pero bueno. Sí. Entonces, hubo mucho trabajo y mucha participación en gente y en el tiempo también, ¿verdad? Sí. Después hubo, me acuerdo que hubo que decir, bueno, vamos a acotar porque esto si no, no termina más. Sí, porque sí. Me acuerdo. Me acuerdo, participación de gente que no era de la Unidad Popular también. Sí, también. Gente de los distintos temas. A nivel científico, a nivel universitario, hubo distintos temas que se abordaron. Hubo un aporte de Cheroni que es monumental, que está ahí también. Es como una de ciencia y tecnología. Un anexo al trabajo programático. Ciencia y tecnología. Entonces, hay tema, entonces va a estar ese tema, lo voy a mencionar también porque va a haber una, esto ya está circulando entre la militancia, ¿verdad? Que no lo llamó, que llame a su referente, que lo va a tener por vía mail sobre todo. Ahí pero, está. Porque es bastante extenso, además son como 30 páginas, no me acuerdo ya cuántas páginas son. Claro. Pero digo, son. Pero se puede acceder inclusive, también. Inclusive vimos la posibilidad de ajuste, pero dijimos vamos a dejar las cosas como están y ver algunas cuestiones que hay que agregar. Que hay que agregar. Pero digo, ese fue el espíritu con que se trabajó. Inclusive las cuestiones que se agregaron son cuestiones que se han venido trabajando en todo este tiempo con acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo porque en el desafío hacia lo que vamos a hacer, la UP ya tiene un antecedente, que es que agarró temas de allí y los puso arriba de la mesa en la sesión parlamentaria. Con los demás, claro, tengo mis reservas. Es más, yo diría que muchas cosas de las que se dicen en programa no las llevan a cabo. Pero bueno, este es otro problema, ¿verdad? El problema nuestro ahora es hacer este encuentro, es definir algunos aspectos reglamentarios también de funcionamiento. La orgánica. De la orgánica, que son muy sencillos también, ¿no? También son ajustes del reglamento, digamos. Pero no hay más secreto, claro, que eso. Y después lo que le pedimos a los compañeros es puntualidad. Nosotros, en el caso del 26... estamos hablando, ayer Eduardo lo decía, ¿no? Estamos llamando ya a los compañeros a, sería un 50% de los votos. Bueno, estamos tratando de resolver todos los temas, inclusive algunos más, porque siempre hay alguien que puede tener algún problema en un último momento, y bueno, o los temas del interior que no son menores también. Sí. Pero digo, este es un tema que lo tenemos que usar, que tener en cuenta para participar con más fuerza en la política. Porque acá hay otro tema, ¿verdad? Que es que el programa se proyecta hacia octubre, ¿verdad? Y en octubre tenemos el plebiscito también, ¿verdad? Sí. Cosa que no es menor. Y que uno de los agregados que va a tener la UP en ya tiene la definición de que estábamos en contra de las AFAP y que había que derogarlas. Ya estaba de antes, claro, de los programas anteriores. En hay una cuestión más extensa, un poco más extensa, donde se explica un poco mejor lo que hemos hecho. Claro. Que son cosas que hemos difundido en todo este tiempo. Pero digo estas cosas un poco para ajustar sobre los temas que vamos a trabajar. Una cosa que se puede hacer. Ustedes decían, se le puede pedir al referente, cada uno, si no lo tiene el programa y lo quiere ver, puede hablar con su referente que le va a enviar. También se puede ir a la página web nuestra. Ahí está, unidadpopular.org.uy. Y en la del PCR y también. Está, y en la página del PCR también. Sí, bastante. Dice, programa de la Unidad Popular, también. Lema Asamblea Popular, aprobado por el 9º Encuentro Nacional de Militantes. Ese es el anterior. Ahí donde, a partir de ahí, tienen las propuestas. Bueno, pero quedamos sin ponerlo ahí. Ahí está. No sé si no lo pusieron los compañeros. Es probable que lo hayan puesto ya. Es probable que lo hayan puesto. Habíamos pero, quedado en eso. Nosotros ya lo tenemos por si algún compañero lo quiere leer. Perfecto. Hacemos la última pausa. Venimos a un redondeo de todo esto. Campaña electoral complicada en lo internacional, complicada en la interna también, ¿no? En el país hay una situación. Ayer salió una primera encuesta donde dicen que los blancos bajaron la votación porque por los líos de lo del norte. De Artigas. Y, evidentemente. Y saltan, porque los temas de los trabajadores no se hablan, no están en ningún informativo, pero está lleno de problemas de trabajadores y del precio de las cosas, de todo eso sigue, ¿no? Son temas centrales. Pausa entonces. Último bloque acá con Ricardo Cohen, con Fernando Vázquez, algunos mensajes con respecto a la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hugo de Florida dice: buen día, saludos a los compañeros, me parece valiosísimo el anexo que se presenta en el programa. Maite también escribe y dice: buen día, perdón por la ignorancia, pero ¿se hace una convención por cada departamento o es una en general? Pregunta Maite. Está bien la pregunta. Bueno, esta es la convención nacional, porque se trata de elegir, de terminar la elección del candidato a presidente. Después están, previo a las elecciones municipales, departamentales, de mitad del año que viene, va a haber convenciones departamentales para elegir los respectivos candidatos a intendentes. Exacto. Ahí está. Y eso se convocará más adelante, la departamental es más adelante. Me queda este acá de Héctor Fernández, que dice: saludos a Fernando Vázquez, que siempre nos ilumina con sus conceptos. Manda este mensaje ahora, cumplimos en la mañana entonces. Bueno, habíamos quedado en plantear un poco la base del programa, sí, que obviamente tiene que ver con lo económico, ¿no? ¿Qué se hace con la plata en ahí el va, país? Primero ir a los bofes, ¿no? Seguro. Todo si lo no, demás va encima de eso. Si no se va a los temas económicos, lo demás es filosofía y buena supuesta buena voluntad, ¿no? Acá en la Unidad Popular define su programa como antioligárquico y antiimperialista, lo que generó en su momento mucho revuelo en el Frente Amplio cuando la ex candidata a vicepresidencia lo dijo como si fuera un pecado que se lo están cobrando hasta el día de hoy, creo, ¿no? ¿Y eso qué significa? En primer lugar, ¿qué hacer con la deuda? Suspensión del pago y moratorias. Luego, ¿qué hacer con el comercio? Estatizar el comercio exterior. O sea, que el Estado maneje los dólares que entran al país y los disponga para las importaciones que sean necesarias para el país. Lo mismo con la banca. Bueno, todo lo que es banca extranjera, bueno, nosotros nos planteamos que vienen a extraer los recursos y a hacer la usura a nuestro país. Después está la cuestión de la tierra. Nosotros seguimos manteniendo, primero, que este programa tuvo un gran desarrollo en todo el tema de la tierra la vez pasada, en el programa pasado, con muchos aportes sobre cómo usar el suelo, el agua, todo un montón de cosas que están plenamente vigentes, pero no deja de plantear el punto es agro y reforma agraria. O sea, el punto central es que acá tiene que haber una reforma agraria con expropiación de las latifundios de más de 2.000 hectáreas, después eliminación de toda esta política de monocultivo forestal y sojero y todo este tipo de cosas. Después tenemos los temas vinculados al salario, que nosotros creemos que tiene que haber un salariazo en Uruguay, que hay que ver las condiciones, pero el objetivo sería llegar a un salario de media canasta y de ahí generar un nivel de consumo, ¿no? Sí. En el Uruguay. Está el tema de la industrialización. Acá tenemos condiciones de sobra para generar toda una industria que sustituya las importaciones que tenemos y que a la vez utilice las materias primas que tenemos, que no se están usando, por ejemplo, el cuero, la lana, un montón de medios que nosotros tenemos. Y después, sobre esa base de fondos, el cambio en la tributación, eso nosotros sí se ha actualizado, las cifras, ¿no? Sí. Pero se sigue con una tributación donde son los trabajadores, los jubilados, los que pagan la mayor parte de los impuestos en el Uruguay. Tanto verso con que pague más el que gana más, que de los 15 años de Frente Amplio pasó al revés. Entonces, y ahora se profundizó con este gobierno de la coalición de derecha. Que este es otro tema que tiene el programa, que está más, incluye los 5 años de este gobierno de coalición de las derechas, que no estaba en el programa anterior. El programa anterior veníamos de 15 años de gobierno de Frente Amplio. Entonces eso se arregla, de alguna forma se trata en la introducción, y a la vez se trata en cada uno de los temas donde hay que actualizar, claro, las cifras, ¿no? Ahora, ustedes están hablando de cosas que no habla nadie. No sé si se han dado cuenta. Ah, no, pero... Porque, ¿qué hacer con la lana? Pero eso, recién ahora nos decís eso, pero nos hubieras avisado. ¿Se han dado cuenta que nadie habla de eso? Nos hubieras avisado antes, Ángel. No, la verdad. Bueno, justamente... No se habla de esto, no, hablando en y serio, a veces no se habla. Y de cosas que se hablan, después no se cumplen, porque acá... Después dicen, no, está, el programa es una cosa, pero después hay que gobernar y... Y ya vimos lo que el propio Martínez dijo la elección pasada, que no iba a aplicar el programa. ¿Qué programa no había que aplicarlo? Otra cosa que quería mencionar, que tiene, y termino por acá. Acá hay un ala izquierda del Frente Amplio, con la que tenemos algunas coincidencias tácticas, por ejemplo ahora la lucha por el plebiscito de la Seguridad Social, pero que después, nosotros decimos, porque algunos compañeros dicen, ¿por qué los vamos a votar a ustedes en octubre? Nosotros pedimos votarnos en octubre, vos después hace lo que quieras, en noviembre, bueno, ahí está, entre el FA y el gobierno de la derecha, bueno, ahí se verá, ¿está? Entonces, el problema es que los que votan a la ala izquierda del Frente Amplio están votando una ala izquierda que después se va a sujetar a la unidad de acción en el Parlamento. No van a cumplir nada. Porque todo lo que sea a favor del pueblo realmente, después ahí le aplican la unidad de acción. Cuando no pueden, ahora aplican la libertad de acción, ¿verdad? Con ese a favor del pueblo, esto del plebiscito, libertad de acción, que cada uno haga lo que quiera. Formas de manejarse. Son formas de manejarse. Entonces, ahí nosotros le decimos, nosotros, ya este programa, nosotros se ha demostrado en la experiencia incluso parlamentaria que se va a defender con uñas y dientes, incluso las rendiciones de cuentas hasta las altas horas de la madrugada, los compañeros peleando 99-1, perdiendo honrosamente, defendiendo cada una de estas cosas planteadas. No, un temita que no me quiero olvidar, pues lo tenía apuntado, pero hoy vine sin apuntes. Lo apuntó y dejó el papel, seguro. Pero, no, es el tema del medio ambiente, ¿no? Hay un aporte que han hecho los compañeros ahí, que va con acuerdo y que está muy, muy, muy bien desarrollado. No es muy largo tampoco, pero es una cuestión programática que es de ajuste, ¿no? Porque no hay que olvidarse de todas las cosas que hemos vivido, ¿no? En este periodo tomamos agua salada. Sí. En las canillas, cuando había, y después ahora le echan la culpa a todo el medio ambiente, pero es como yo que se echa la culpa, no sé bien, ¿viste? Pero ahí tenemos un gran problema, y no solo el agua salada, sino que no hubo ni bonificación para la gente, para el agua se siguió cobrando. El que no tenía plata tenía que tomar esa agua. Todo eso lío que hubo, ¿no? Que fue tremendo. Fue tremendo. Entonces, pero eso tiene una gran conexión con los temas políticos programáticos en el país, ¿verdad? Porque es el tema del agro, es el tema de la tierra, es el tema de la erosión. Hay muchos temas que están arriba de la mesa y que merecen ser tenidos en cuenta, ¿verdad? Sí. Pero no en forma pasiva, porque... Ya hay antecedentes también, que la UP planteó el tema del agua en el Parlamento. Fuimos a plebiscito, aquel famoso plebiscito, que no se juntaron las firmas como se debían. Igual se juntaron muchas firmas, más de 300.000 creo que fueron en su momento. Pero digo, es un tema muy importante. Lo mismo que el tema jubilatorio, el tema que va a estar arriba de la mesa con mucha fuerza, porque la derecha ha centrado también sus temas allí, haciendo mandado, ¿no? Con el capital financiero, como siempre. Pero digo estas cosas porque son los ajustes, ¿no? Algunos ya se refirió Ricardo, y nosotros estamos planteando esto también, cómo se está, viendo algunos a otras más, como es el tema vinculado al salario y cuestiones importantísimas, ¿no? Como es el tema financiero. El tema de la deuda, son de los primeros puntos del programa, ¿no? Está ahí. Sí. Es que vos te pones a leer la presentación del programa y cada uno de los puntos está presente. O sea, no solo no se ha resuelto, sino que se ha presentado. Pero la definición, la categoría, la calidad del tema está definida en el programa claramente. Sí, claro. Lo que da un compromiso para adelante, obviamente. Bueno, a la 1:00 p.m, el sábado 10 de agosto, empieza 13º Encuentro de Unidad Popular. Empieza a esa hora en punto. En convención allí. Convención 1165 entre Maldonado y Canelones. Y a las 4:00 p.m. hay que estar en esa misma dirección para la Convención de Unidad Popular Frente de Trabajadores, los que están proclamados como convencionales, que lo proclama la Corte y, por supuesto, está en contacto a la fuerza política. Les agradecemos mucho que hayan venido y vamos a estar conversando pronto. Sí, que los compañeros tengan en cuenta que este es un programa histórico que en épocas de retroceso, esto ha llevado años de trabajo y, como tú decías, sigue vigente porque no se ha cumplido. No se resolvió nada. Nada, en distintos gobiernos. Y el compromiso nuestro es seguir adelante, incluso con el tema que tanto se ha mencionado últimamente, de los derechos humanos, que bueno, pero desde el gobierno hay fuerzas que quedó claro que hasta ahora no se hizo casi nada, ¿no? O muy poco, por lo menos. Exactamente. Gracias, Fernando Vázquez y Ricardo Cohen.